instalar una cosa donde se encierran los ladrones de gallinas y violadores de menores como son los militares, se los indulta. ¿Qué pasa? Entonces, todo en el mismo globo entra, que eso es lo que no veo. Por eso sería jodido, ¿entendés? Poner una pena de muerte acá. A nivel humano no me va. Sinceramente a nivel humano no. ¿Sos católico? Sí. ¿Te contradice eso? Sí. Pero si no te llegaba el caso, te queda otra. El mundo está lleno de contradicciones. Muchas gracias. No, pero... Y esto es Señales de Humo, sí, esta edición por FM La Tribu, 88.7 MHz. Y bueno, estos son los testimonios del barrio de Almagro y tenemos más porque nos llamaron por teléfono. Hay alguien en el aire que quiere opinar sobre este tema tan punzante como es el de la pena de muerte. A ver, hola. Buenas tardes. Hola, a ver, no se escucha bien, a ver si... Hola. Parece que hay problemas técnicos y no sale. Bueno, a ver, en todo caso, a ver. Bueno, a ver, está bien. Bueno, parece que no nos pudimos comunicar. Hay problemas en la línea o problemas técnicos de pertenecientes a esta radio. Y no sé, nos estaríamos yendo, vamos a esperar de que se comuniquen. Mientras tanto, ¿tenés un tema en punta, Damián? Sí, tiene un tema en punta, pero lo que pasa es que está atendiendo el llamado. Bueno, no importa, vamos a seguir acá, ¿no tienen alguna información? Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Está seguido. Me invitaron a subir al coro. Llegamos a un edificio y comportándose con toda corrección, me sometieron un breve interrogatorio que duró casi 4 horas en acción. Pero no hay colectivos. ¡Quédese! ¡Por favor! A los 3 días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron ¡váyase! Me devolvieron mis cordones y mi cinto. No tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, puede ser, Garrido, puede ser, Garrido, por favor. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido. Garrido. Esto es Señales de Humo, esta edición por FM La Tribu, 88.7 MHz. Y bueno, estamos de nuevo en comunicación con esta persona que quería opinar sobre el tema de la pena de muerte. A ver si ahora se puede. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Alberto. Alberto, ¿de dónde sos? ¿De Almagro? Sí, te hablo de acá del garaje de Almagro. Muy bien. ¿Cuál era tu opinión? Mirá, yo le decía al pibe que me atendió que yo... Por ejemplo, no me considero una persona racionaria, estoy contra el indulto, por ejemplo, pero a mí la pena de muerte no me parece mal. O sea, yo estaría de acuerdo con la pena de muerte. Pero vos me decís que no estás en contra del indulto. Pero a vos te parece que es... No, yo estoy en contra del indulto. Vos estás en contra del indulto, pero ¿no te parece contradictorio de que si vos estás en contra del indulto estás a favor de la justicia? ¿No te das cuenta de que, no, va, mi opinión... Yo estoy en contra del indulto, pero por ejemplo, me parece bien que le apliquen la pena de muerte a los milicos del proceso. Y... que mataron gente, que violaron chiquitas. Pero vos estás de acuerdo con eso, pero no vivimos en ese gobierno, no vivimos en este país donde se... donde se pena verdaderamente a los asesinos. Escuchame, mira, yo escucho la radio y sé que ustedes son toda gente progresista, aparte les agradezco que me dejen salir al aire. Pero escúchame, por ejemplo, vos estás a favor de Cuba, ¿o no? Cuba hace un tiempito fusiló a un niato porque era traficante. Yo no sé si a los traficantes hay que matarlo, pero a los que matan y a los que violan, sí, viejo. Escuchame. Pero mira, por lo menos a mi juicio, y creo que al juicio de mucha gente, yo creo que el sistema de la pena de muerte es, no resuelve a fin de cuentas nada, sino tendría que haber tendría que existir una justicia verdadera en la cual los que verdaderamente tienen que ir a la cárcel por el resto de su vida se queden ahí. Sin posibilidad de que sean asesinados, porque yo creo que la pena de muerte es un asesinato social. Ahora escúchame, a Videla, suponete, lo van a indultar. Si le hubieran dado la pena de muerte, estaríamos más tranquilos todos, viejo. A claro, Videla, a Macera, a toda esa sarta de hijos de puta. Claro, yo iba a decir algo referente a eso. Yo estoy de acuerdo con vos, digamos, nosotros acá somos tres y quizás disentimos en algunas cosas de los que hacemos el programa. En una de las cosas que, no sé, yo puedo llegar a disentir con mis compañeros es que yo estoy de acuerdo en la pena de muerte para ciertos personajes que cometen delitos así, muy perjuiciosos y realmente de que son tipos que ya no sirven, ¿no?, a la sociedad. Es decir, que no, digamos, yo por cuestiones humanitarias, por cuestiones de conciencia humana, no tengo ningún problema. Para mí la pena de muerte para ciertos personajes tiene que ser dada, tanto para un violador que mata a una piba. Yo también estoy de acuerdo de que llegado a ciertos casos se puede dar la pena de muerte. Pero imagínate si nosotros, la justicia no es Dios, no es perfecta. Dentro de una imperfección, a vos te parece, y le pregunto al oyente que se está comunicando con nosotros, si podemos dejar el mínimo margen al error cometiendo un crimen de haber asesinado a una persona institucionalmente. Es que ese es otro problema, viejo. Yo el otro día leía una nota que decía que 25 tipos en Estados Unidos, de todos los que mataron por la pena de muerte, 25 tipos eran inocentes. Yo la verdad me parece aberrante eso. Claro. El tema de que no hay justicia es otra historia, loco. Pero la pena de muerte, qué sé yo, yo capaz que en la justicia cubana creo un poco más, porque aparte soy admirador de Fidel. Y qué sé yo, me parece que exageraron con eso del tipo este Ochoa. Pero en algunos casos, la pena de muerte, loco, escúchame. Lo que te decía antes, Videla, por ejemplo. El problema es que no vaya a haber pena de muerte para los que quieren matar a Menem y nada más. Ese sería el problema. Claro. Entonces, un poco lo que un poco quizás vos tratás de decir, y que yo también lo siento así, es que realmente... los tribunales primero tendrían que ser mucho más abiertos, tribunales populares tendrían que ser, como para que la justicia esté garantizada, por lo menos, digamos, relativamente garantizada. Pero esta justicia que está en manos privadas, es decir, está en manos de los que tienen más plata, y los que tienen más guita salen por fianza, y los que tienen mejores abogados, seguramente no van a terminar en la silla eléctrica. Bueno, en este caso, con esta justicia, yo estoy en desacuerdo absolutamente con la pena de muerte, pero quiero que se me entienda de que en el caso de por ejemplo, los excomandantes sean juzgados por un tribunal popular, pero me parece perfecto que la gente elija, vote y dé un veredicto y que en un caso puede llegar a ser pena de muerte. Y me parece que si eso es lo que la gente quiere, perfecto. Pero esta justicia en manos de unos pocos, me parece que no se le puede dejar un arma tan jodida, tan de doble filo como es la pena de muerte, en manos de los que manejan hoy la justicia. Está bien, yo tren de ser polémico, quería dar mi opinión. Está claro que con esta justicia no se puede, en eso estamos de acuerdo, hermano. Aparte te digo, acá en el taller votamos y la mayoría está en contra de la pena de muerte, pero yo aproveché que ustedes sacan llamado al aire y lo llamé para darle mi opinión. Bueno, te agradecemos la llamada y bueno, tu opinión, que va a ser beneficiosa para todos los que estén escuchando nuestra radio y para nosotros, que nos ayuda a tener un poco las ideas claras. Bueno, gracias, che, por el llamado, y sigan así, sigan así en la radio. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, y esto fue una de las opiniones que tenemos de nuestros oyentes de Señales de Humo, y esta edición. Bueno, decimos que estamos en FM.